Escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Cuando la orquesta toca, no se puede aguantar, porque el son caliente la pone a convanchar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Dicen que cuando baila, tiene salsa nada más, que con su movimiento pone el mundo a gozar. Sácala tú a bailar, ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Esa mulata tiene ganas de guarachar, pero si no la sacas, no llegará a bailar. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Sácala tú a bailar, que ella no baila sola. Ella no baila sola. Salsa Colombiana por 97.7 FM en el Festival de la Salsa. Yo siento una pena que no puedo soportar. Tomo mi guitarra vieja que me sabe acompañar. Entonces yo vuelco en ella todo mi sentido a paz. Y canto pa' que las penas no me vayan a matar. Cantaré a mi manera, cantaré. Cantaré a mi manera, cantaré. Furia me centella, cantaré. sensata, seria y de buen pensar. Porque a ella no la engañan como a mi pueblo tropical. No quiero prometer a ustedes que este canto les calmará. Yo le vengo las promesas a los que nunca cumplirán. Cantaré a mi manera, cantaré furia Vicente y ya. Cantaré para que usted lo sepa. Cantaré colores de estrella. Cantaré a mi manera, cantaré furia Vicente y ya. Cantaré para que usted lo sepa. Cantaré a mi manera. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Joven atractivo y tiene tremenda voz. Donde vaya le piden siempre por su autógrafo. En las revistas populares publican su foto y lo rodean mujeres y gente que dicen que son sus amigos. Esa es la dicha de ser famoso. Mientras tenga dinero y la fama, tiene de todo. Tú ves, esa es la dicha de ser famoso. Mientras tenga dinero y la fama, tiene de todo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y ganas han reemplazado aquel cabello negro y aquella voz. Ya no alcanza el tono, ya las revistas no publican su foto. No es difícil creer que en esta vida, al llegar las arrugas, desaparece la envidia. Como un chicle, pero ¿dónde están esas amistades? Ahora que me como un cable. Pero ¿dónde están? Piénsalo. Mis amistades, ¿dónde están mis amigos? Ahora que soy pobre. Me cortaron la luz y el teléfono y no tengo con qué comer. Vendí el yate, vendí el avión, también el Mercedes-Benz. Pero ¿dónde están? Barato. Del beso que se da, sé que con mucho dinero uno vale mucho más. Pero dicha acabará. Si no tienes dinero, no tienes nada. Esa es la dicha acabará. Si no tienes dinero, no tienes nada. La dicha acabará. Si no tienes dinero, no tienes nada. Dime la verdad, que dímela, dímela, dime la verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La dicha acabará. Si no tienes dinero, no tienes nada. Dime, dime, dime, dime, dime la verdad. Ando caminando y busco la verdad. Esa es la dicha acabará. Si no tienes dinero, no tienes nada. Ay Dios, ¿por qué será? Ay Dios, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Dedicando este homenaje a la isla de Puerto Rico y recordando a San Juan, Río Piedra y Ay Bonito. Dedicando este homenaje a la isla de Puerto Rico y recordando a San Juan, Río Piedra y Ay Bonito. Oye, y luego voy a San Juan, a casa de Doña Mo. grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Esto es para que sepa, mi pana, que la vida es dura y las cosas que suceden, bendito. Déjame contarte, amigo mío, lo que está pasando en mi pobre hogar. Mi mujer se queja y me amenaza que un día de estos me va a dejar. Todo sucede como Dios lo manda. Ya todo estaba escrito, así debía de pasar. No tuve la culpa de enamorarme de una chiquitita que me va a matar. Oye, pero ¿qué escándalo es ese? Cállese usted. Oh, ¿no me quiere? Dame acá la maleta. Empaqueta, que me voy ahora mismito. Ah, grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Chunguita, gózala, por ti me muero, gózala, mi cariñito, gózala, mi morenita, gózala, chinita santa, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. Sonora, gózala, bailando pinto, gózala, gózala negra, gózala, con tu papito, gózala, bien sabrosito, gózala, apretadito, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala, gózala. Amigos, ¿qué tal? Les habla otra vez Ken Kemah, el Orbi, Cuchi Cuchi Cuchi Cuchi. Y le envío un saludo a todos los que escuchan el Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Porque si no, te va a doler salsa de la buena para bailar y gozar. Otra vez, el Orbi. Bye. escuchan Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mañana, cuando yo te vea, permite que deje explicarte los momentos de amargura que pasé por ti, mujer. Yo comprendo, soy un hombre, lo que quiero de nadie de culparme. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Oye, la salsa viene buscando su espacio en la sociedad, y aunque nos vengan tirando, no podrán tumbarlo ya. Mira, atiende y cuídate bien, que si no eres de su agrado te pueden hacer. perder. Ya nos tienen enredados los que dirigen la sociedad. Se roban todo el dinero que es para la comunidad. Venimos manifestando este abuso y este agravio. Y para que nos escuchen les traemos salsa al barrio. Oye, despierta de ese letargo en que te han dejado meter. Mira que te están tumbando, despierta y cuídate bien. Mira, no sufras más el calvario. Y para que nos escuchen les traemos salsa al barrio. Farsa que nos van dejando. Salsa al barrio. Equivocados elegimos mal. El hambre y la miseria nos quieren matar. Salsa al barrio. Porque yo quiero que todos griten: ¡viva la salsa al barrio! Festival de la Salsa. Ya llegó el rey de la sabrosura, en Cardona. En la emisora cultural de Pereira, Festival de la Salsa. Campanero, oye. La música caribeña y el sabor latino. Guaracha, mambo, cha-cha-cha, guaguancó, el sonido cubano y la Fania All Stars. Festival de la Salsa, lo mejor de la música afroantillana por 97.7 FM. Presentación, Mauro Cardona Ramírez. El Festival de la Salsa.